¡Hola, mundo! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo está Miguel D'Alacio? Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Qué placer. Muy bien, saludarlo. Está también con nosotros Quique. ¿Cómo está Quique? Quique viene todas las noches, presente, ¿eh? Jefe, jefe. Sí, señor. Sí, falta Quique muchas veces, ojo. Sí, que peligro de gol. Hay peligro de gol. Buenas noches, Carlos. Ya. Y audiencia. Y audiencia. También está Margarita. ¿Cómo te va, Margarita? Bien, Carlos, bien. ¿Y vos cómo estás? Bueno, está Julio. Hola, Carlos, ¿cómo le va? Bien, Horacio. Carlito, qué gusto, qué placer saludarte. Muy bien, che, estamos todos juntos acá, ¿eh? Esta audición sale un choclo, ¿eh? Pero claro, está bien aceitada. Muchos participantes tenemos, sí. No, muchos, como ese, columnistas. Y sí, Bueno, a ver. En este día triste. Mira el programa que tenemos nosotros. ¿De qué hablamos? Venimos preparados. Para que traje una hoja, mira. Carlos Salvador. Cuando estoy en casa. Te trajiste el machete. Cuando estoy en casa, el cueste, viste, ahí. Leo. Leí. No. Porque hoy tuve que hacerlo. Entonces a la tarde viene tarde. A la tarde, mira vos lo que estoy diciendo. A la tarde no vine, vine a las 6 de la tarde, así. Y digo, una me agarro más. Y digo, voy a leer un poquito. Y empecé a leer. Y traje, anoto. Después, que sabe lo que es. Mirá, dos páginas. Y bueno. Pero hablábamos temprano y sabía. Tenemos para páginas. Hacer un periódico acá. Mañana van a hacer un periódico tremendo. Chupamedia. ¿Quién dijo chupamedia? Ah, en una audición, un periódico dijo. Son unos chupamedias. A la mierda, dije. Sí, ni más lejos, en esta radio se dijo. ¿A quién? En esta radio. ¿Acá fue? Sí. No. Vos sos chupamedia de los jugadores. Yo no. Esa fue la frase. ¿Sí? Mamita querida, bueno. Mirá. Mirá si te miento, ¿eh? Acá, fíjate. Mirá, alguien. La página 1. Sí, claro. Bueno, muchas cosas noté. Y justo esa. Ahora, bueno, hoy hablaron mucho de la selección. De la selección, ¿no? Que es lógico. La eliminación, va. ¿Eh? La eliminación, el pasaje a la próxima instancia. Eso es. Yo digo. ¿Sabés cuál es la historia? Digo, después decís vos, porque vos sos el dueño del programa. Ahora todos se rompen la camiseta. ¡Qué barbaridad! ¡Qué papelón! Pero cuando esta selección no se armaba, cuando esta selección no tenía técnico, y decía, che, ¿qué hacemos? Es preferible no ir antes de hacer este papelón. Se decidió ir, ahora tres adentro. Bueno, lo que estamos diciendo nosotros, a lo que se está diciendo ahora, lo dijimos hace más o menos 20 días más. Sí. ¿Cuándo empezó todo este baile? Y cuando yo alguna de estas noches te conté lo que preguntó Perón al ministro de Deportes en el año 49. Había el Mundial al año siguiente en Brasil. Venga, señor ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, ministro Carlos? ¿Estamos para salir campeón? No. Entonces no vamos. Pero usted me asegura... Que no, viste, tío. Usted me asegura que no estamos para campeón. Sí. Bueno, entonces no vamos. No. Y la Argentina no fue al Mundial del 50. No, no, yo dije así, me preguntaste. ¿Estamos? Yo digo no. No se sabe eso, viste, hay que ir a disputar. Porque es mucho más parejo. Vos, por ejemplo, vos me decís, la mayor, las selecciones mayores, un campeonato del mundo, ¿estamos para ser campeón? ¿Qué sé yo? Yo sé que hay... Pero de última vez me podés decir, mira, los jugadores están. Después, no sé. Pero justo ese año 49 hubo un éxodo enorme de grandes jugadores que se fueron a Colombia. No, uno se da cuenta. Ah, cuando fueron a Colombia, fue toda la barra. Fueron a Colombia. Fueron un montón. Y dije, ¿por qué? Todavía no me la pude. Me la contestaron una vez. Fueron jugadores. Y fueron pocos técnicos argentinos. Fueron jugadores argentinos y los técnicos eran colombianos. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Se quedaron con los técnicos colombianos. Sí. Y empezó ahí el doctor Gabriel Ochoa Uribe. El doctor Gabriel Ochoa. Ahí empezó a trabajar. ¿Y sabes lo único que eso un día, este tema de los jugadores argentinos, lo hablé con él. ¿Cómo cayeron acá todo esto? ¿Y ustedes qué hacían? Pedro Hermera. Grande jugador. Sí, no, la pucha. Pero, Peruca, creo que lo estaba, que dolió hoy. Herrera, un montón de jugadores. Fue que estos muchachos te gritaron en el estadio, eliminado. Festejaban tu eliminación. No se quejen. Y hay alguno que, viste, porque te jode. Y el entonces, esto. Eso sí. Va otro argentino, a todos, no dejaron a uno en pie. Si vendrían acá los brasileños, pasaría lo mismo. Seguro. Porque está esa pica de cuando yo no había nacido. Pero la pica padre... no era contra los uruguayos. No, también. Los brasileños eran mejor. Los uruguayos, yo iba a ver a la cancha de San Lorenzo, se jugaban las Copa América, esa. Y yo iba a verla. Y el problema era Uruguay y Brasil. Brasil era más. Con Uruguay, más o menos. Hasta nosotros después la ligamos. Cuando digo nosotros, Estudiantes de La Plata, la Copa América, que estaba ese problemita argentino-Uruguay, con Peñarol y con Nacional. Pero en aquel momento, Brasil era Brasil era todo. Era el clásico. Me acuerdo, mira, no sé cuántos años hace. Era la copa esa que se jugaba en la cancha de San Lorenzo a la noche. Sí, claro, porque era la cancha que tenía iluminación. No me acuerdo qué copa era, América, son. Era no, no era el torneo sudamericano, que en aquel tiempo se llamaba el torneo sudamericano. Eran esas copas. Entonces, bueno, mirá de cuándo viene. Yo creo que los brasileños nosotros no los quieren. Desde el punto de vista fútbol hablamos, ¿eh? Y nosotros, a ellos desde el punto de vista fútbol, tampoco. Yo lo quiero. No lo quiero, como, y mira que soy amigo de uno de ellos, pero ellos saben que no los quiero, saben que no los quiero, no tengo esa afinidad que tengo con el colombiano, con el uruguayo, son rivales, los veo como rivales a los brasileños, y bueno, y soy amigo de muchos brasileños, de muchos, qué sé yo, todos esos muchachos que fueron... que vamos a poner otro, de Carlos Alberto, todo eso, toda gente amiga, Diño, ¿te acuerdas, Diño? Sí. Carlos Alberto, todo eso, es toda gente que vamos, hablamos tranquilo, bien, ¿no? Y con Uruguay un momento que era duro, ahora después una vez que se deja de jugar, se aplacó un cachito, se aplacó. Lo que más, con Perú también tenemos problemas, con Perú también, Perú es bravo, ¿viste? en capital. Y ahí tenemos problemas. Problema no, está esa rivalidad. Es lo mismo, Miguel, cuando viene Peñarol o Nacional a jugar acá en Argentina. También tienen problemas. Pero esa la entiendo, la del uruguayo, argentino, la entiendo, el brasileño. Sí, sí. Ellos quedaron muy calientes después de la eliminación en su mundial, cuando le hicieron 7. Sí. ¿Sí? Para que ellos decime qué se siente, bueno. Pero. Está bien, hoy no jugaba Brasil en contra de la Argentina. No. Hoy jugaba la chica de Gran Bretaña frente a la Argentina, en la Leona, y también festejaban, y tenían que festejar 4 ingleses que había, y era la mayor parte del estadio. Donde hay una presencia argentina y pierde, te gozan. Pero está Miguel, está siempre. Nosotros perdimos y también nos gozaba. Era una cosa normal, salían todos los diarios, el chiste, la broma. Y bueno, esta vez, ¿qué querés que te haga? El día que le ganemos nosotros también lo vamos a gozar, es así. Sí, Uruguay también. Antes era, los rivales que teníamos era Perú, pero Chile, después se fue borrando un cachito. Uruguay era el rival nuestro. Pero Uruguay, yo me acuerdo cuando era pibe, iba a la cancha de San Lorenzo, y ahí sí que estaba bravo. Era Nacional, Peñarol. Seguro, que ahí había problemas. Y Brasil no había tanto lío. Pero bueno, se dio así. Y lo que pasa es que es algo importante, ¿no? Es algo importante. Encima ahora están ganando en fútbol, se clasifican en la próxima ronda, y el local ahora empieza a tener un poquito más de peso. Sí. Sí, sí. Mientras que la Argentina tiene que pegar la vuelta. Claro. Bueno, anoté un montón de cosas, pero no las quiero leer. ¿Por qué no? No. Pero algunas sí, algunas. No, son muchas cosas. Muchas cosas que son delicadas lo que han dicho, ¿no? Lo han dicho en la radio, ¿no? De Pueblo Maradona. Habló Maradona en esta radio una hora. Sí. Sí. Y bueno, no sé todo. A los que lo mata México, Estados Unidos, no trabajan ni 10 días, ni un día. ¿Quiénes fueron los organizadores? Yo lo dije, por eso lo voy a... Quiero repetir, Carlos, si me permitís. Decime, yo te digo. Porque los títulos de mañana ya están en los digitales de hoy, es: el Vasco no quiso mi ayuda. ¿Qué ayuda? Aparentemente Maradona lo llamó. Ah. Bueno, digo, fue el técnico. Teniendo al lado al director de selecciones, al lado, tampoco pidió ayuda. Porque vos salías en tu programa y a veces te hacíamos la pregunta y vos decías: si no me preguntan, no me voy a meter, ¿te acordás? Sí, bueno, lógico. Entonces, la memoria, hay veces que hay que recordar que lo que... No, yo no recuerdo, acá también, yo acá te pregunto, ¿cómo estamos, Miguel, en la radio? Bien, bueno, seguimos. ¿Cómo estamos, Quique, en la radio? Bien. ¿Cómo estamos, mujeres? En mujeres estamos segundos, primero está Mitre, está bien, bueno, pero estamos con buen rating. ¿Cómo fue el rating? Y bueno, preguntá. ¿Qué es eso? Vos preguntá. Y después, sacá lo que querés. Y sabés a quién le preguntás. Bueno, preguntá y hasta mañana, ¿no? Ahora, lo que pasa es que, bueno, son cosas que son delicadas, ¿no? Hay cosas... Yo noté cosas que eran delicadas. No, aquí no me hablaba. Bueno, lo único que me acordé de todos estos recuerdos es la Gamper. Que hoy se jugó la Gamper. ¿Hoy se jugó? Sí, Barcelona frente a la Sampdoria. Dos goles de Lionel Messi. Y en el palco estuvo Edgardo José Bauza. Mañana va a intentar reunirse con el jugador argentino. Nosotros jugamos la Copa Gamper dos veces, creo. Estudiante de la Plata. Pero antes con más tiempo, porque se jugaban... Eran cuatro equipos, ganador. Acá es a un solo partido ahora. Sí. ¿Barcelona? Sí. No, allá eran dos. Y generalmente la final la jugaba el Barcelona. Sí. Pi, Barcelona la final. Ibas a La Coruña, tiene que ganar el local. Jugaba La Coruña. Y era así, era daba vuelta para acá, vuelta para allá, pero era así. ¿Por qué? Porque era la recaudación. ¿Qué querés que te diga? Y la Gamper. Bueno, ¿qué va a ser eso? Son cosas de organización. Y sigue, ¿eh? La John Gamper. Yo la tenía, te da una copita chiquita. Tenía una en casa. La grande, una réplica. Una réplica chiquita. Ellos tienen las otras, pero bueno. Está en la vitrina de la Copa John Gamper. ¿Eh? Deben tener la vitrina llena de la Copa John Gamper. Hoy ganó 3-2. Un gol de Suárez, 2 de Messi. Parece todo normal. Se va encarrilando. Che, hoy uno dijo que había que cerrar las escuelas de periodismo. ¿Por qué? ¿Lo escuchaste en la radio? Esa parte de la perdí, ¿eh? No me acuerdo dónde. Yo acá, en esta radio, escuché que había que cerrar las inferiores en Boca. ¿De qué? Las inferiores. ¿De dónde? De Boca. Ah, eso no lo escuché. Yo acá tengo, cerrar las escuelas de periodismo. ¿Por qué? ¿Y cómo es? No sé por qué lo habré puesto eso. Muy bien, vos nombraste a Messi recién. Sí. Nombraste a Messi. Se acerca la hora de decir... Bueno, tenés que lo de Messi. Cuando decimos a Messi... ¿Te acordás? Que decían que andaba mal, que yo dije... Cuidado que este pibe lo van a tener que ir a buscar. Y aparte dijimos... Hace más años, casi cuánto hace, como un montón, que dijimos, sacalo de ahí. En la cancha, a ver, te acordamos, Miguel, en la cancha de Platense, creo que fue el partido, Argentina no sé con quién jugaba, y Messi era wing izquierdo. Si vamos a los videos, o a las cosas, fíjense los que están en periodismo deportivo, que Messi jugaba como, lo daban y jugaban como wing izquierdo. Hablé con el pibe, hablé con el padre, hablé más con el pibe, acá no se puede, hablé con los técnicos, no puede jugar este pibe acá, qué buen izquierdo, dejalo que es un fenómeno, vamos a ponerlo al medio, en el medio, ¿dónde están las palomas? Yo siempre con la paloma. Las palomas están siempre, fíjate que están en los cuatro rincones de una cancha de fútbol, sacalo de ahí, ponelo en el medio, que por ahí pasa toda la gente por el medio, y lo empezamos a poner en el medio del campo. En el medio del campo se tiró después atrás, se tiraba atrás un poquito, y ahí empezó Messi. Messi, y cuando fue a Barcelona, también jugó en esa posición, ahí arrancó. Lo que tengo que fijarme bien, Miguel, que no sé cómo encontrarlo, cómo fue ese partido en la cancha de Platense. ¿Cuándo fue? Ustedes que buscan la computadora, jugaba Messi. Fue el primer partido que jugó Messi en la cancha de Platense para la selección argentina de wing izquierdo. No me acuerdo, tengo que pedir a Mochera la formación. En Platense, en Buenos Argentinos. ¿A dónde? Buenos Argentinos Junior. No, Argentinos no, Platense. Y jugaba de wing izquierdo. Lo voy a buscar, le voy a decir a Mochera que me lo busque. Y jugaba de wing, bien paradito de wing. Y yo digo, no puede jugar este pibe acá, no puede jugar. Y empecé a romper la pelota y lo sacamos. Lo sacamos de wing. ¿Dónde va? Al medio. Y en el medio se la empezó a jugar. En el medio, para un lado, para el otro, los costados. ¿Te acordás? Ahora, ¿qué? Yo dije también en esta radio, que Quique no lo podés buscar porque no lo vas a encontrar. Yo dije en esta radio que eso a mí me lo había enseñado Subeldía, porque a mí me tocaba marcar en Estudiantes de la Plata hombre a hombre, y a mí me daban trabajo los tipos que se me ponían en los costados, los tipos que se me ponían adelante, los tipos que jugaban en el medio, los anulaba a todos, a los número 10 que eran el CRA, el jugador CRA del equipo rival, anulado. Salía en el periódico, Bilardo, muy bien, anuló a fulano de tal. No digamos los nombres de aquella época. Al otro día, igual, anuló a fulano de tal. Fulano de tal, anulado, no jugó. Entonces yo digo, no, sacalo de ahí. Ahora, ¿cómo se empezó? Estamos con este tema de los jugadores. Se empezó a sacar a Messi de ahí. Y se lo puso ahí, donde dolía. Donde dolía. Un día le dije, mirá, no te preocupes, vos que ahí, si te marcan hombre a hombre, te acordás que a él lo marcaban hombre a hombre, quédate quietito. A mí lo que no le gustaba sobre el día, que yo decía, Ovaldo, usted no quiere que se enoje la gente, yo lo voy a hacer enojar, me voy a poner en la cancha, el tipo que me marca va a estar atrás mío, que me está marcando ese día, y yo voy a mirar en mitad de cancha, me pongo sobre la línea y miro a la tribuna, a ver qué hace el tipo. Si se queda o se va, si se queda es un papelón, se va a tener que correr unos pasos. Y bueno, así, marcame. Venían Estudiantes de la Plata, me marcaban hombre a hombre, me ponía yo, por ejemplo, mirando la platea en mitad de cancha, y me quedaba parado. Todo esto, mirá cómo es la historia del fútbol, de Messi, cómo es la historia, que tenemos que remitirnos a Racing Club, a un jugador llamado Maschio, que Maschio yo marcaba a todos hombre a hombre, y salía el día lunes, Bilardo, 9, anuló a fulano, al 10 que era el mejor de otro equipo. Bilardo, anuló al 10, bien, 9-10. Y con Maschio no podía, me costaba un triunfo. Porque Maschio venía de jugar de Europa, donde lo marcaban hombre a hombre en Italia. Entonces se me ponía en un rincón del medio de la cancha, se me ponía en el medio, se me iba de defensor. Todavía yo lo contamos acá, Miguel, hace años, que en una charla estuvimos hasta las 3 de la mañana con Subeldía. Le digo, Osvaldo, este tipo se me pone en la defensa. ¿Y yo qué hago en la defensa? ¿Me quedo ahí? Se quede ahí, Carlos. Pero me quedo si está atacando Racing. ¿Cómo me voy a quedar ahí? Bueno, Racing era la época de toda esa época buena que tuvo Racing, ¿no? El equipazo ese que tenía en ese momento. Claro. Quédese ahí y me quedaba. Pero me quedaba de delantero. Porque miraba la inteligencia que tenía este hombre, que se me quedaba atrás y yo me quedaba con él. Y me daba vergüenza. Estábamos los dos solos. estaba atacando Racing y yo estaba con él ahí paradito. ¿Por qué no se iba al ataque? Simes. Y después cuando se iba de punta, sí, era fácil para mí, porque era mi puesto. Me hacía jugar a mí como mediocampista en el sector derecho, porque él se iba adelante, y así con todos los números 10. El 10 juega siempre ahí, juega mediocampo para adelante. Lo anulaba todo. Los lunes salía muy bien Bilardo, anuló a este. ¿Qué anuló? Me quedo al lado del listo, chao, se acabó, no la toca. ¿Cómo la va a tocar? Y encima, cuando yo podía, los tiros libres, los cornes, digo, dámela a mí, me la daban a mí y yo por lo menos la tocaba 6-7 veces. Bueno, buscaste ya más o menos, estás... Yo tengo 29 de junio del 2004, sí, frente a Paraguay. Paraguay. Porque la historia cuenta que hay alguien de España que manda un VHS a la AFA. Sí. Donde muestran 5, 6, 7, 8 jugadores de este chiquitín que la estaba rompiendo allá y que lo iban a hacer jugar con la selección española. Rápidamente el presidente de AFA de aquel momento, Julio Humberto Grondona, organiza un partido de la categoría sub-20 con Paraguay. Y ese fue el debut de Messi con la camiseta argentina. No, por eso lo hicimos, tantos partidos lo hicimos, ¿viste? Ese es el primero. Sí, sí. No, pero muchos partidos Miguel se hizo. Sí, él, viste, le tenía que explicar, jugó acá, bien, bien. Porque lo marcaban hombre a hombre. Entonces, si vos te pones, a mí me ponía, cuando después yo marcaba hombre a hombre, había algunos que eran ligerísimos. Vos te pones, me decía, eso no lo quiso hacer. Digo, te parás en el banderín de mitad de cancha y mirá la tribuna. Mientras todos juegan, vos mirá la tribuna con los brazos cruzados. Y el tipo que está atrás, ¿qué hace? ¿Se queda? Le va a dar vergüenza. Se va. Seguro que se va. Entonces yo hacía lo mismo. Me quedaba, me ponía en lugares así. Y eso, te digo, en un momento lo aprendí de Maschio. Vos preguntar a Maschio, ¿dónde yo le pregunté? ¿Dónde te empezaron a marcar hombre a hombre? En Italia. Y se me ponía, me llevaba en Racing, ¿eh? Me llevaba de lateral, de defensor, se me quedaba atrás, se me ponía de punta, se me ponía a los costados, me volvía loco. En cambio, otros equipos, el número 10, que jugaba con el número 10, a él, anulaba al tipo y era el mejor del equipo, me quedaba al lado de él. No se la pasaba, más que o no. Más que o se me ponía por todos lados. Y a mí no me gustaba marcar a Maschio porque te hacía pasar calor. Después todos los demás, a todos, los marcaba muy bien. Hay que tomar los diarios, si quieren, de aquella época y fijarse. Viste que salía los lunes actuación de cada jugador, fijarse y listo. En el año 68-69, ibas a ver qué decía. Cuando jugábamos contra jugadores reconocidos, Onega, Rojita, todos jugadores que en aquel momento la rompían, ¿no? Todos jugadores de selección. De selección, la rompía. Entonces, y más que era el único tipo que me volvía loco. Se me ponía paradito, se me ponía en un rincón, se me ponía parado y me miraba. Atacaba a todo el equipo, yo estábamos los dos ahí paraditos. Pero bueno, son formas de contrarrestar también la marca hombre a hombre y hacerle pasar vergüenza al que te está marcando. Vamos a la noticia y seguimos. Hasta la medianoche. La hora de Bilardo. Por Radio La Red. Pasión por el fútbol. Pasión por la radio. Bien, amigo. Nosotros aprendimos, porque se lo escuché una vez, como digo siempre, lo repito, no me canso, al señor Dante Panzeri. Lo fui a escuchar y dijo, para ser buen periodista hay que tener buen archivo. Nosotros empezamos a juntar periódico, recortes de revista, y en uno de ellos decía esto, Quique, lo que decíamos, estábamos hablando recién sobre este tema, dos temas, y vamos a ver qué es lo que decía el periodismo en aquel momento. Esto ascendía diario Tiempo Argentino de 1985. Antes de iniciarse el ciclo, usted dijo, y se lo comunicó al mismo Pasarela, que salvo Maradona todos tenían que ganarse el puesto. Y estimamos que, como saldo, casi fue al revés. Daniel quedó como el propietario indiscutible de la titularidad de Diego, con muchas dudas. El gráfico, otra vez la revista El Gráfico, noviembre del 85. ¿Por qué con Diego te tirás a la pileta? Pregunta el periodista. Hace 3 años que me tiré, contesta Bilardo. ¿Por qué decidiste entonces nombrar a Maradona titular y capitán si nadie te presionaba? Porque Diego es alguien tocado con la varita mágica. Diego es un Pelé, un monstruo que sale cada 20 años. Diario Tiempo Argentino, 1986. La gente dice que Maradona es, en la selección, un fracaso, le pregunta el periodista, o afirma el periodista. Yo no voy a analizar ningún caso en particular. No evalúo lo de Maradona porque lo que me interesa es el funcionamiento del equipo. Lo único que ahora pretendo de Diego es que esté con nosotros los últimos 30 días a tiempo completo. Esta era inmediatamente antes del campeonato del mundo. Por ejemplo, esto es de Revista Gráfico del 83. Para las eliminatorias, dice el periodista, ¿aceptarás cederlo solo con una semana de anticipación? Hablaba de Maradona. No hay problemas, dice Bilardo. Eso lo hablé mucho con Maradona porque él me decía, ¿le parece, Carlos, que yo me voy a acostumbrar enseguida a lo que usted quiere? Le contesté, vení y a los 2 días jugar, porque ya va a estar todo armadito. Bien, hay que guardar. ¿Y fue así o no? Hay que guardar los recortes. Después pasó. Ahora es todo, viste, después todo con el tiempo era Maradona, está bien, es lógico, pero hay que verlo, dónde lo pongo, cómo se desmarca, si lo van a marcar hombre a hombre, por eso aquí primero hablamos de Racing, que fue el equipo, fue Maschio, el que me llevaba por todas partes, entonces primero dónde me pongo, cómo me pongo, qué hago, mirá que en aquel momento había muchos números 10 que me tocó marcar, pero Maschio fue el que me llevaba a pasear por toda la cancha. Entonces eso lo hicimos después, muchas de las cosas, con Maradona. Y ahí estaba, por ejemplo, lo que decíamos, la gente lo criticaba, me decía Bilardo, ¿por qué utilizaste con Maradona? Bilardo, ¿por qué a Maradona? Bilardo, ¿por qué? ¡Dale con Maradona! ¡Dale con Maradona! Al final salió jugando, como dije, va a jugar Maradona. Y jugó Maradona. Y encima, como cuando me rompen mucho, le dije, capitán del equipo, a la mierda, así ya después ya me pegaban con todo y se acabó, capitán, y listo, a otra cosa. Bueno, el tiempo después, gracias a Dios, salió bien. Otra de las cosas que decíamos, Quique, era Messi. Acordate cuando hablábamos de Messi, lo grabamos en un momento y dijimos que, a ver, Quique. Cuidado que un día se enoja Messi y no viene más. Y lo vamos a tener que ir a buscar, los millones que somos acá en Argentina, vamos a tener que buscarlo allá, a Barcelona, en barco, en tren, en barco, en avión, todo. No en tren, porque pero se puede también en tren. En barco, como sea, vamos allá. Y tráiganlo otra vez. Tráiganlo porque este pibe se enoja, un día se enoja. Mirá que yo lo conozco bien. Están ahí, pero sale el título. Messi lo perdió Messi. Messi solo, Messi esto, ¿qué quiere que haga? Es el mejor. Así le pasó también, que no quiso venir al Mundial de Argentina. ¿Te acuerdas que decía que había guerra en Argentina, 78? Un holandés. El holandés, Cruyff. No voy, porque no voy, que esto, que lo otro. Lo tenía loco, jugaba todos los días, jugaba. Y un día dijo, no voy porque hay guerra en Argentina. Y no vino. Entonces un día va a pasar lo mismo. No, va a pasar, no vengo más, que esto, que a matarme ahí. Y después me bajan la caña. Me quedo en mi casa. Me quedo en Barcelona, que me tratan como Dios. Y otra cosa. Porque cada vez que viene es un castigo. ¡Uy, pará! ¿Qué quiere que haga? Hago goles, salvo a Barcelona, salvo acá, vengo a Argentina. Está bien. La gente va a ver a Argentina por Messi. Pero vos dijiste algo recién. Sí, a ver. Que la gente también opina. ¿Todos sí. los domingos? Sí. Escucho la radio, veo la tele, leo los diarios. 3 goles, 4 goles, 2 goles. Y cuando viene a la Argentina, sí. ¿Se le achica el arco? Esto, se le achicó el arco. Se le achicó. Cuando jugó para Argentina, ¿jugó o no jugó? Sí, jugó. Y jugó para Argentina. Pero están todos... Y no, en Argentina no hace goles. En Argentina no lo mismo que en el Barcelona. Yo viví en España. Dirigí un año. El presidente de... El técnico de Barcelona. Quiero a ese. ¿Cuánto vale? 200 millones de dólares, tráigalo. Ahí hablamos del poderío que puede tener un equipo Barcelona-Real Madrid y con otros equipos, ¿no? Decíamos que el técnico dice, quiero a este jugador y ese jugador lo trae. Entonces, hablando de Messi, como estábamos conversando, ahí vieron ya lo que decíamos hace ¿Cuántos años? 10 Lo de Messi, 6 años. 6 años. Entonces, después del Mundial de Sudáfrica. 6, ahí está. ¿Qué decíamos? ¿Cuánto hace que decíamos esto, no? Y acá no quería. ¿Qué querés que te diga? No quería. Hasta que al final, sí, bueno. Y cómo termina que el técnico actual de la selección está en España para hablar a ver si lo convence. Mirá vos. Mirá vos. ¿Cuántos años hace que decíamos dale, dale, dale, dale? Bueno, por eso decir muchas veces, ¿no? Yo digo lo que tiene de bueno. El técnico tiene que adelantarse a todos, el director técnico. Si no, es uno más, es un simpatizante. Pero es director técnico. Tiene que saber mucho más que los jugadores, mucho más que el público. Por eso es director técnico de fútbol. Como está el director técnico de box. Está el director técnico de para correr 100 metros, vamos a decir, corre 100 metros, qué sé yo, cómo se corre, por dónde se corre, cómo se para, cuándo tiene que parar, cada uno conoce a su atleta. Y acá nosotros más o menos sabemos cómo es cada uno de los jugadores cuando lo ves, apenas lo ves, si este puede jugar acá, este puede jugar acá, ustedes ya lo vieron. Y así tenemos muchos casos, ustedes recuerdan que el caso de Brown, que a mí me gustaba mucho porque el estudiante jugaba como líbero, tampoco lo quería. Decían que me venía a ayudar a levantar los bolsos en el campeonato del mundo. Sí. Y Brown fue líbero de un equipo campeón del mundo. Lo mismo decían así de Garré, muchas cosas. ¿Cómo va a jugar Garré? Que en Ferro rompe todas las paredes. Decía la pelota que viene por ahí, la patea a la calle Neuquén, que es la calle que está de costado. Exacto. Y así con muchos, con mucha gente, con Pumpido también, y con otros, con muchos otros. Pero el técnico es el que tiene que decir, me gusta, y después le da la razón o no. Si ganás, tenés razón. Si perdés, olvídate. No pises Argentina, ¿no? Porque haces todo esto y después te sale mal. Pero bueno, es así. Es dura la... Encuentro una declaración de Gerardo Bertain. Sí. Hombre que es el presidente del Comité Olímpico Argentino, miembro del Comité Olímpico Internacional, empresario muy fuerte en las comunicaciones. Ahí estamos, eliminados en primera rueda gracias a la AFA y toda esa gente. Muy duro. Entre comillas, ¿eh? Es muy duro, ¿no? Cuando se improvisa, las cosas no salen bien. Eso tiene razón, pero lo otro de la AFA es muy duro, ¿eh? Claro. La AFA está manejando el fútbol argentino. Sí. Y el fútbol argentino mundial. La número uno es FIFA. Número uno FIFA. Bueno, después qué quiere que se haga. Es muy difícil. Es muy difícil, señores, dirigir la selección. Yo la vez pasada fui a un programa de Mauro Viale y me puse a llorar. Porque me escuché esa canción, me olvidé de vivir. Viví para la selección nacional. Mañana, tarde y noche. A la noche dormía y me levantaba con los papeles que pego en la pared y hacía la jugada. A la mañana a entrenar, a la tarde a ver cómo están los jugadores, cómo está cada uno de ellos, qué tiene, qué no tiene, qué tiene, qué no tiene. Yo pienso que ese método me dio resultado durante 30, 40 años que dirijo fútbol, en todos los equipos que estuve hice siempre lo mismo. Más en la selección donde uno tiene que estar, más en la selección donde no teníamos lugar para entrenar. Y hace muy poco acá, hace un mes, ahora traje la grabación día por día, hora por hora, de lo que hacíamos en el country que tiene el predio que tiene ahora la AFA en Ezeiza. Y cuento cómo abrí la puerta el primer día, cómo mandé a comprar las puertas, después cómo pusimos, cómo mandamos a comprar el alambrado, cómo se talaron los árboles, los eucaliptos que había, cómo se fueron haciendo las canchas, todo, desde el primer día hasta que me fui. Entonces está todo día por día qué es lo que se hizo. Eso que ustedes ven ahora y que pueden decir, qué lindo, qué lindo, qué lindo, era un bosque, un bosque. Y muchos decían, ¿qué es esto, Carlos? ¿No? Es esto, está bueno, pero está lejos del AFA, está lejos. Digo, ¿cómo va a estar lejos? Está lejos en aquel momento, digo, pero vos vas a cualquier país del mundo y vas a ver como Francia, Estados Unidos, vas a ver la cantidad de coches que hay. dentro de 4 o 5 años esta autopista no se puede andar. Y bueno, así pasó también. Entonces, si ustedes van hoy, pasan por el predio, van a ver lo que es ese predio, entren, van a ver lo que es, y me falta terminar. Falta terminar las oficinas, que no las firmé, porque después me fui y le dije a Mochela, le dije a los muchachos que me la graben. No sé si la estarán grabando. Mañana voy a hablar por teléfono. A ver si me la están grabando y grabámela, porque las oficinas tengo el esqueleto. Me faltaba la terminación. Está el esqueleto, que son esos dos monumentos que están al lado. El esqueleto lo tengo. Ahora falta después la terminación. Y está todo, todo grabadito. Y digo, pero acá lo pasamos un día. Sí, vos después lo trajiste. Digo, el primer ¿qué se puede encontrar eso que pasamos? Día tanto en Ezeiza, hoy es día tanto, estamos viendo esto. Si lo encontrás, es un fenómeno. Bien, esto es así. Hay que tener todo. Entonces después nadie te puede decir nada. Estaba repasando, vos sabés que no fueron declaraciones hechas al pasar. Es un comunicado que saca el presidente del Comité Olímpico Argentino. ¿Ah, sí? Sí. Le pega al expresidente de la AFA, Luis Segura. Dice que Honduras y Argelia estaban mejor preparados que la Argentina porque tuvieron un trabajo. La única delegación que no tuvo organización para llegar a Río fue el fútbol. El resto estaban todos con organigramas, días, trabajos, todo. Durísimo. Eso vale, tiene un dinero. Yo te digo, lo puedo hacer tranquilamente. Ahí, ¿sabes cuál es la frase? Dijo, estos son Juegos Olímpicos, no Juegos de la Amistad. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Yo le puedo cobrar, así, hablando con mis asesores, para estar ahí y decir lo que tienen que hacer, porque me tocó estar desde el año 60, Olímpicos de Roma, antecedente, señores, hay que pedir, antecedente, ¿y qué hizo? En esta radio estamos dando como premio, si alguno tiene más título que mi persona, más títulos deportivos que mi persona y título como médico, es decir, que está en la universidad y en la cancha, está en las inferiores, novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, reserva y primera de San Lorenzo de Almagro, y después selecciones nacionales durante tanto tiempo. Si hay alguna persona que tenga más títulos, esa persona le estábamos dando 20 millones de pesos, que venga, que muestre los títulos. Entonces, para tener cargos hay que tener antecedente, como se pide en cualquier lugar. En cualquier lugar, cuando uno va a trabajar, creo que se pide antecedente. Si usted va a una radio y dice, señor, ¿usted dónde trabajó? Si no es conocido. Si va a una oficina, arquitecto, señor, ¿usted dónde trabajó y con quién trabajó? ¿Qué edificios son los que usted ideó, construyó, trabajó? Automóvil. ¿Dónde trabajó? ¿En qué empresa trabajó y cómo lo hizo? Pregunte, papá, pregunte, porque si no van a meter la pata, porque no saben. Escuchá lo que estoy diciendo, no saben. Y como no saben, se van a equivocar cada rato. No es, yo hoy escuché la radio, hasta me calenté cuando escuché la radio La Red durante una hora, dos horas, que estuve escuchando la radio La Red, ¿no? Que decían los muchachos. Primero, muchachos, no pueden criticar, ustedes no pueden criticar. Primero tienen que decir, ¿saben o no saben? Si saben, que ustedes tienen que saber si saben o no saben, si saben, hay que decir saben, y se equivocaron. Pero si no saben, hay que decir, mala suerte, no saben, ¿qué va a hacer? Tendremos que buscar tipos que sepan. Entonces, para buscar tipos que sepan, esos tipos cuesta un dinero. Si no, gratis no trabaja más nadie. ¿Qué quiere que le haga? Entonces tiene que decir así. Hoy escuché la radio media hora. Yo tenía ganas de llorar, Ganas de llorar. Y era todo. ¿Dónde puse? Tenía un papel. Y estaba así, que decía todo lo que había hecho, lo que dijeron por radio, ¿no? Creo que era todo lo que dijeron por radio. Lo tenía recién acá hace un rato. Algunas de las cosas que dijeron, no lo quiero leer porque voy a comprometer a la gente que lo hizo. Salió al aire, está todo público ya. ¿Eh? Ya hay repercusiones de eso, distintos medios ya levantaron. ¿Sí? Arrancaron con Chupamedia, al Vasco lo matan. No trabaja ni 10 días. ¿Quiénes fueron los organizadores? Busquen cómo se organizó. No se puede decir, está mal, no. Está mal, no. ¿Quién lo hizo? Usted en una cirugía, él va. ¿Quién fue el cirujano? Venga, no venga más, señor. Suspendido, listo. No dice, no me dice quiénes fueron. Búsquelo, y mañana tienen que decir en la radio, señores, fulano y fulano están afuera. ¿Por qué? Hicieron mal. Nosotros no somos quién para decir estamos afuera, están adentro. ¿Cómo van a decir de nosotros la gente de afuera? ¿Está mal o está bien? Y van a decir, échenlo. No. Pero digan lo que hicieron. ¿Qué hicieron? ¿Quiénes fueron los que organizaron este torneo? ¿Quiénes fueron los que organizaron el viaje? ¿Quiénes fueron los que organizaron la ropa, la comida, todo? Bueno, miren. Entonces, miren y fíjense, y se fijan. Está nombrando, hasta ahora, he leído en los periódicos que ha nombrado más de 20 directores técnicos, hasta que se decidió el técnico, más de 20. Cada uno decidía el suyo. Entonces, tienen que saber. Ahora, eso para eso tiene que decir. Entonces, dice, estoy caliente por estar afuera. Bueno, no te calenté. ¿Qué vas a hacer? Vos tenés que decir, hay que sacar de las selecciones nacionales a este y a este. Se acabó. Listo, es tu parecer, es tu punto de vista. Yo también estoy enojado y me cayó la boca. Me callé todos los días, pudiendo hablar mucho. Pero bueno, no sé, ¿eso qué va a hacer? Otra cosa, ¿no? No se puede. ¿Hay lío en AFA? Claro que hay lío en AFA. Si lo saben, en todo el mundo, no en Argentina, en todo el mundo se sabe que hay lío en AFA. Después que habló Diego y dijo cosas ahí que tiene que decir, sí o no, si está bien o está mal. Eso queda a criterio de cada uno, está todo dicho. Hay cosas que uno dice, hacelo, pero sacá, decí nombre, fulano de tal, usted es presidente, fue presidente, o fue tesorero, o fue el que aconsejó esto. Retírese y no venga más. ¿Cuánto se le debe? Tanto, porque si la hizo mal, va a seguir haciendo cosas malas. Entonces no pueden decir, la selección vino y entrenó 10 días antes. Afuera con todo, no venga más nadie. ¿Cómo en la selección va a entrenar 10 días antes? Venga, no venga nadie. Porque los clubes no lo sé. No, el club tiene que cederlo. Hay un artículo que el club tiene que ceder los jugadores para las selecciones nacionales. Ustedes van, piden y el club se lo tiene que dar. Pero estos no eran obligatorios. ¿Quién? La FIFA no daba como obligatorio los Juegos Olímpicos. Sí, los Juegos Olímpicos no son. Pero tenés que decirle, acá está. Decirlo. Entonces vos decís, señores, fulano y fulano no me lo dan. Por lo tanto, Argentina no viaja. ¿Cómo repetir? Porque grabámelo, Quique. Si fulano y fulano no te dan los cuadros, ¿qué pasaba? No viaja. Correcto. Esto. Entonces vamos a ver si dicen que no. Y pongo carteles en el centro, ¿eh? Todos carteles. Pegado. Fulano y fulano no me dan los jugadores. Fulano y fulano no me dan los jugadores. No voy yo solo en cana, ¿eh? Vamos todos en cana. Porque la parada de todos los argentinos. Entonces, ¿me quieren meter en cana a mí? No, vamos todos adentro. Entonces, ponelo. Decí que no querés ceder los jugadores. Y yo te pongo la corriente, todo corriente te empapelo. Me va a salir un peso al AFA. Pero te pongo, no me dan los jugadores. Y tengo periodistas amigos, porque todos, los dirigentes, los jugadores, todos tienen periodistas amigos. Que le digan, no me lo dan. Más, yo soy dirigente y mando, o técnico, y mando una carta a cada periodista y le cuento lo que está pasando. Acá está, escrito, con firma y todo. No, que dice, yo creo, escucho las radios, veo la televisión, dice, creo que esto fue así. No, creo no. Fue así. ¿Por qué? porque está firmado por el director técnico, papá. Es el que manda. ¿Quién es el uno? El director técnico. Entonces puede decir también no, y el presidente de AFA también. Pero si el presidente no quiere firmar, firma el técnico. Me juego el puesto, me lo juego. Pero tengo ahí, acá está, esto es así. Me tocó jugármelo 20 veces. Y no ponía a Grondona, ponía a Carlos Vilardo. ¿Me da los jugadores así así o nos vamos? Chao, nos vamos. Hubo una, que organizó torneos y competencias. Y le dije, no voy, no voy. Y vos acordate que teníamos mucha relación con el negro, ¿no? Con el negro Ávila. Carlos Ávila, mucha relación con Nofa. Dije, no, no vamos. Me dice, Carlos, hay que ir. No vamos, te digo que no vamos, no vamos. Y se acabó. Eran íntimos amigos. Entonces, cumplí, sí, para eso está. Muy bien, Quique. Vamos a una pausa y seguimos, dale. Sí. Basta con los chupamedias, basta. Muy bien, bueno, tenemos que irnos, pero quería escuchar un poquito de la música esa que pusimos nosotros, ¿eh? Que pusimos, hay que seguimos, por ejemplo, qué sé yo, hay tantas cosas para decir, pero ya vienen las noticias, pero pone un cachito de la música. Quique, ¿qué te pasa? Quique, no está para, ¿cómo se llama esto que se llama? Para poner, la tenés preparada, vine a las 9 de la noche para poner la música, como la buscamos. ¿Eh? Como un DJ. DJ. Dale, un cachito, aunque sea para que sepa a los que le dije que escuchen, viejo. ¿Eh? Estamos muy bien. Bailando. Está bien. Bueno, mañana seguimos. Mañana seguimos y nos vamos. Voy a hacer como hacen algunos periodistas. ¡Me voy caliente! Me voy a ver también, señora. Bueno, chao.